Yo creo que la diferencia que hizo el movimiento de autodefensas con los otros esfuerzos de autonomía, algunos muy exitosos, como Cherán o como las policías comunitarias, de las que tomaron referente. Las autodefensas desde el principio dijeron, estamos aprendiendo de las policías comunitarias de Guerrero, estamos aprendiendo de Cherán. La situación es que en Tierra Caliente, Michoacán, no son comunidades indígenas. Y el sentido de comunidad impregnado hasta los huesos en las comunidades indígenas, desgraciadamente no lo tenemos en las comunidades no indígenas. Y como que nos negamos a pensar así. Fue contra la pared y en un estado de verdadera emergencia de salvar el pellejo, de salvar la vida, ya se había perdido la dignidad, ya se había perdido la propiedad, ya se había perdido muchas cosas, pero era un esfuerzo indispensable y contra la emergencia que se tuvo que voltear a ver para algún lado y nos encontramos con las autonomías indígenas, con esos esfuerzos. Porque la gente en Tierra Caliente, en Ostula y allá en la Sierra Costa, sí hay comunidades indígenas y bastante bien organizadas. Pero en la Tierra Caliente michoacana no son indígenas. Eso fue lo que llamó la atención, que de repente, les digo, contra la pared, las autodefensas de Michoacán se unen peleando dos cosas. Que aquí las oí tanto en Atenco, en lo que nos contó Marta, con lo que nos está contando nuestro compañero de comunitario, y con lo que estaban comentando hace rato en la mesa en México de Cherán, también los compañeros, el grito es exactamente el mismo, es seguridad y justicia. Pero aquí lo curioso, hablando de autonomías, es que la seguridad y la justicia son los fines del Estado, y son esas cosas que se supone que renunciamos como seres humanos individuales para cederlos al poder público, para que tenga el monopolio de la seguridad y de la justicia. Y aquí es donde ya, como que decimos, bueno, de hecho las autodefensas de Michoacán cuando se levantaron el 24 de febrero del 2013, no se llamaban autodefensas, ellos se llamaban policías comunitarios, así se pusieron, copiando de los de Guerrero. El gobierno, en un afán de denostarlos, les llamó los autodefensas, para que quedara bien claro que no se vale autodefenderse. No, no son comunitarios, estos ni se confundan, no son indígenas. Se están autodefendiendo y eso está prohibido por la Constitución. Entonces, yo quiero decirles cómo la autodefensa, de repente, hablando en francés, encueró al gobierno. En 3 minutos, si yo fuera correcta, diría evidenció. Pero digo en cuero. ¿Por qué? Porque el gobierno de Calderón tenía 6 años repitiendo, inició la guerra contra el narcotráfico en Michoacán, estábamos llenos de ejército, de policía rural, perdón, de policía federal, de marina, de todo, y el crimen seguía rampante, crece y crece y crece, y entonces lucha y lucha y lucha el ejército de Calderón, y el crimen era invencible. Y entonces en el imaginario popular se nos instaló que eran muy malos y eran muchos y tenían bombas y no se les puede vencer a los narcotraficantes y al crimen organizado. Se levantan Hipólito Mireles y unos con sus pistolitas, con sus armas de cacería, sin tanques, sin toda la fuerza del Estado, sin entrenamiento militar, y en 6 meses limpian el 30% del Estado. A Chirrión entonces sí se pudo. Entonces sí se podía mantener a raya a los criminales. Entonces los criminales también se mueren. Entonces los criminales también tienen miedo. Entonces sí se podía, pues porque no lo hacían. Entonces hizo evidente la autodefensa de Michoacán la complicidad del gobierno con los criminales para demostrarnos que eran uno solo. Entonces empezó la bronca, porque cuando se levantan las autodefensas, el gobierno, como no son indígenas, hay que acompañarlos, a ver, vamos a marchar con Mireles y la fregada, y entonces ya andaban juntos, hasta que Mireles dice, reina es templario. Ah, no, espérate, si somos aliados. Pues nos gobiernan los templarios, y reina es templario, y Fausto Vallejo, y qué fue que vino, y ahí lo tienen, donde está, ¿no? Entonces, esta diferencia que mencionaba Dolores, yo la atribuyo a eso, ¿no? a que no tenemos el chip comunitario que deberíamos tener y que tuvimos que esperar a que nos alcanzara el destino, a tener la pistola aquí y al hijo muerto, para decir vamos a voltear para ver para otro lado, ¿no? ¿Qué otros modelos existen que ya nos lo venían diciendo y no escuchamos? Entonces, bueno, todos nos sabemos las historias de los autodefensas de Michoacán, pero yo diría, y lanzo esto a la... ¿por qué el doctor Mireles acaba centrando su discurso en... Decía él, no estamos en contra del Estado, estamos en contra de la ausencia del Estado. Entonces decimos, ¡Estado, ven! Porque los estados históricamente se hacían de arriba para abajo. De veras, es que el pueblo... No, los reyes se ponen de acuerdo y se ponen arriba de acuerdo los partidos, y ellos dicen cómo se organizan y quién va a ser presidente municipal, hasta que nos alcanzó el destino. Y cuando nos alcanza el destino, y en el siglo XXI, ya que es políticamente incorrecto pensar de otro modo, decimos, oigan, y yo se los digo con todo conocimiento jurídico, la autodefensa es legal, la autodefensa es constitucional y es derecho positivo, no histórico, porque la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa es derecho positivo en México, es una fuente histórica de nuestro derecho. Está vigente, así como está vigente el plan de San Luis o el plan de Iguala, eso está vigente, son normas de nuestro derecho. Y además de que en la Constitución se prevé la Guardia Nacional y además que se dice en el artículo 39 que la soberanía está en el pueblo y tal, tal. Pero, sobre todas las cosas, el Estado se hace por humanos para los humanos, para los vivos. Y para estar vivos, pues necesitamos que no nos maten. Entonces, o sea, es elemental lógica. Es que en ningún lado dice que no te dejes matar, pero ¿cómo ves que no me dejo matar? Porque mi principal derecho humano es a la vida. Entonces, emplácenme las autodefensas al desarme con respeto al Estado de Derecho. No tienen derecho a estar armados, se les emplaza al inmediato desarme y si no, se van al bote. Así que aquí nos reunimos, alcen todos la mano, ¿verdad que todos nos tenemos que desarmar? Sí, nomás que se les olvidó un detallito. No invitaron a los templarios al acuerdo de desarme. Entonces estuvo padrísimo porque los templarios no estaban emplazados al desarme. Entonces a los templarios no hay que meterlos a la cárcel y por eso la tuta está libre y Mireles está en la cárcel porque no cumplió el acuerdo de desarme. A ver, señores, señoritas, compañeros y compañeras, si está un templario así y está Mireles así y llega el virrey y dice, desármate Mireles. Oye, pero dile a la tuta que baje, ¿no? que baje. No, tú estás emplazado al desarme, acuérdate que hicimos un acuerdo y que el 10 de mayo tú te desarmabas, pero es que está armada la tuta, no le hace. No, es que así no, la tuta también es un civil armado, la tuta no es el ejército, ni es la federal. Bueno, estábamos ahí cuando encarcelan a Mireles, todos sabíamos que estaba coludido el crimen y la autoridad y que era una sola cosa, que es el crimen organizado revuelto con el crimen desorganizado, que es el gobierno, y entonces se juntan en un masacote espantoso y todos lo sabíamos, hasta que sucede Ayotzinapa. Y como en Ayotzinapa no tiene nadie la duda, porque hay videos de quién fregado se los llevó. Entonces fue el Estado. Ya no nos salgan con que fue la tuta. Ya no nos salgan con ajustes de cuentas. Ya no nos salgan con esas cosas. Fue el Estado, porque dos certezas tenemos los mexicanos, todos. Y el que no, que me diga. Y aquí alegamos. ¿Alguno de ustedes me puede decir, el que sea de donde vengan y a los que nos estén oyendo en otras partes de la República Mexicana, en su ciudad, en su estado, en su pueblo, en su municipio, se sienten seguros? ¿Verdad que en su municipio no roban, no roban coches, no roban casas, a nadie levantan, a nadie secuestran? ¿Verdad que hay ciudades seguras en México? Díganme una. Cherán, sí, digo, me refiero a los que no son autónomos, ¿no? No hay nadie en su sano juicio que diga, no, en mi ciudad no hay robo de nada. Bueno, van a decir, oye, pero es que también hay malos en Suiza. Bueno, está bien. Si en Yucatán donde a nadie mata, ni a nadie roba, ni a nadie extorsiona, ni a nadie secuestran, si me roban en mi casa, díganme a quién confía en el Ministerio Público. ¿Quién dice, me robaron en mi casa, pero estoy tranquilo porque se hará justicia? y van a meter a la cárcel a esos ladrones y los van a encontrar, al que mató a mi hijo, al que violó a mi hija. ¿Quién encuentra a quién? Entonces, dos certezas hay en los mexicanos así. Somos totalmente vulnerables, absolutamente vulnerables todos, de la clase social que seamos, de la raza que seamos, de la profesión que seamos, ricos, pobres, del norte y del sur, todos somos secuestrables, vulnerables, matables, ¿no? Y la segunda certeza es, así como sabemos que mañana sale el sol, sabemos que no será justicia. Eso nos tiene que llevar a la reflexión de esto se acabó. Estamos en la orilla, ya no tenemos para dónde hacernos, o lo cambiamos, y entonces, con fundamento en nuestros derechos humanos, con fundamento en las leyes naturales, que son primero que las leyes jurídicas, con fundamento en las fuentes reales del derecho, los acontecimientos del hombre y de la naturaleza que le dan origen a la norma jurídica, nos vamos a autodefender. Porque ni siquiera estamos ahorita hablando de la autogestión, de la autonomía para la alimentación y el vestido, que por supuesto que son indispensables, el derecho a la salud o a la educación. Estamos en la orilla, es para tener educación tengo que estar vivo. Para alegar mi derecho al internet y a la diversidad sexual y a todos los derechos que son válidos, tengo primero que estar vivo y nos están matando. Eso es la autodefensa. Y en este momento, tomando el ejemplo de las autonomías indígenas, contra la pared de la sociedad mexicana pluricultural y ante la gota que derramó el vaso de Ayotzinapa, o nos componemos en la autodefensa o nos componemos. O tomamos esto como nuestro que es y salvamos nuestra patria, a nuestros hijos, nuestras vidas, o nos componemos. Entonces, por una seguridad pública y por impartición de justicia, yo soy autodefensa.